Vamos a orar, oremos. Señor Jesús, gracias por esta hora, te bendecimos, yo te alabo, realmente veo tu poder, tu mano libertadora y por sobre todo tu elección sublime. Veo que eres tan insondable, no vamos a entender, oh Cristo Jesús, pero sí nos da la capacidad de ir cada vez más profundo, pero no podemos llegar al final de ti porque eres inmenso, eres maravilloso, eres realmente un Dios glorioso. Y de esa forma, Señor amado, te conocemos. De esa forma, Señor Jesús, venimos a ti porque tú, Señor amado Dios, nos das esa posibilidad. Padre, en esta hora te ruego que tú me bendigas y que seas en mí a fin de que yo pueda hablar con mis hermanos, tengamos una charla, Padre amado. Y, Señor Jesús, edifícanos, santifícanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Voy a hacer un poco, son dos pequeñas meditaciones. Una está basada repitiendo lo que había meditado el jueves pasado, cuando había hablado sobre la serpiente de bronce. Para ello vamos a ir a Números 21. Está después de Levíticos. Números capítulo 21. Del 4 al 9. Y vamos a situarnos en ese contexto histórico de lo que le pasó en el Monte de Hor a los hijos de Israel. Vamos a leer un poco la historia y luego hablamos. Dice, después partieron del Monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bien. Israel, en todos los aspectos de la vida que vemos, desde que Moisés sacó al pueblo hasta que Josué entró a la tierra prometida, es ejemplo de lo que no debemos hacer. Fue un cúmulo de mal ejemplo. Israel fue un mal ejemplo constante de rebelión, de rebeldía, de falta de carácter, de querer obedecer. O sea, Dios eligió un pueblo que le fue tan rebelde que nos deja el ejemplo de la rebeldía que tuvo Israel. Podemos rescatar a grandes personajes de la Biblia que llevaron al pueblo al arrepentimiento. Una de esas es Moisés, Josué y muchos otros más. Pero vemos una constante rebelión del pueblo hacia Dios. Siempre voy a decir que esto está en la Escritura como un mal ejemplo constante. Un Dios que elige a un pueblo simplemente para mostrarnos todo lo que un corazón rebelde puede hacer y cómo puede también hacerlo en nuestra vida. Este pueblo llega al Monte de Hor. Habían cruzado el Mar Rojo, habían rodeado la tierra, Dios le había dado el maná. Pero este pueblo está cansado, no quiere más el maná. El problema acá, que no se ve bien, digamos, definido, es que ellos dicen que estaban cansados del pan liviano, o sea, estaban cansados del maná, estaban cansados de ese pan que Dios les daba, decirlo, estaban hartos, no querían saber nada del maná. Mientras iban rodeando la tierra, cuando pasaban el Mar Rojo, iban rodeando y la rodeaban y volvían, llegaban hasta Hor, pasando el tiempo, cuando Dios les da el maná, ellos no quieren saber nada, están hartos de ese pan liviano, y le dicen, estamos hartos de este pan liviano. El maná era un pan con mucho sustento nutritivo para el cuerpo, pero quizás no saciaba el estómago ni llenaba todos los aspectos de dulce o sabor que nosotros como seres humanos esperamos. El maná era un pan del cielo, así que no tenía que tener ningún contexto humano como el que nosotros esperábamos. El pueblo de Israel da testimonio de que no puede recibir el pan del cielo, porque el pan del cielo no va a ser jamás ni el alimento del cielo como lo es el alimento terrenal. Estas personas blasfeman contra Dios y le dicen a Moisés que están cansados, que por qué los sacó de la esclavitud de Egipto, por qué los sacaste de ahí para traernos a fin de que muramos, estaban hartos. Y Jehová escucha el clamor del pueblo, ese murmullo, esa rebeldía, y lo primero que hace es mandarle serpientes ardientes. Bajo ningún contexto Jehová, o sea, actúa bajo una postura de entendimiento comprensivo a la relación del momento. Dios actúa como Dios le manda serpientes ardientes, porque esta es la única manera de que ellos se vuelvan de su error. Dios no va a estar en la comprensión de tus errores, no se va a parar a verte y escucharte en todos tus problemas y para comprenderte y para entenderte psicológicamente. Él va a actuar para que te arrepientas. El pueblo tenía un gran problema. El pueblo no quería lo que Dios le daba. Dios podía haber sentado como un hombre común y haber comprendido la situación y haberse puesto a decirte, sí, realmente está todo mal, estos hijitos míos no quieren este pan. Pero si él se sentaba a comprender la situación de una manera comprensiva como hombre, no podía parar la rebelión de Israel. Esto nos hace ver que Dios no está al gusto de nosotros. ¿Entienden? Dios es Dios y nosotros tenemos que ir conforme a lo que él nos manda y nos habla. Este pueblo se rebeló. Dios le mandó serpientes. Estas serpientes le picaban y murió mucho pueblo. Me imagino que Moisés en todo ese tiempo no había hecho nada. De haber esperado que muera mucho pueblo, estaba destinado, la rebelión tiene que tener un castigo, hasta que el pueblo vino con corazón sincero y le dijo, estamos arrepentidos de lo que hemos dicho, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Pero el Dios todopoderoso y grande no la sacó a la serpiente, para nada. No quitó, digamos, el dolor de Israel, no quitó ese castigo. Lo que hizo es darle una segunda ecuación, una serpiente de bronce, al fin de que todo aquel que mirara a la serpiente de bronce viviera si le picaba o le mordía una víbora. O sea que Dios no actuó bajo la comprensión humana de decir, bueno, está bien, ya se arrepintieron, quito las serpientes ardientes y no le pican más. No, puso una serpiente de bronce como ecuación para que los judíos mirasen a ella y se libraran, de tal forma que las serpientes le seguían picando. Entonces, si a uno le picaban, lo alzaban, lo llevaban hasta la serpiente de bronce, miraba a la serpiente y no moría. Dios nunca va a actuar bajo un razonamiento humano. Si estás castigando a tu hijo por alguna razón, nosotros humanamente quitamos el castigo de alguna forma. Pero Dios acá nos muestra su sabiduría en que Él no deja ni cesa a la serpiente. No cesa el castigo que había puesto para Israel. Se merecía la serpiente por ser rebelde. Él lo que hace es darle un salvataje. Una posibilidad de que si le pican, no mueran. Que se acuerden de sus rebeldías. Esto tiene un gran significado. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan 3:14. Y vamos a ver la relación para este tiempo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La realidad es que Jesús representa a esa serpiente de bronce y nosotros, como gentiles, representamos a una rebeldía y nuestros pecados constantes ante Dios. Pero Dios pone en nosotros la capacidad de poder mirar a Cristo y librarnos de la muerte. Él no quitó a la muerte, Él vino a librarnos de la muerte. El jueves pasado decíamos que, bueno, el anterior al pasado, decíamos que las serpientes hoy en día están afuera y están para picarnos. No estamos exentos de que seamos picados por las serpientes de afuera, no están exentos. Dios no ha hecho nada para que estemos exentos de ello. Allá está fuera el mundo, están las víboras, están los demonios, está Satanás y están para picarnos. La relación más directa de la persona que era picada en aquel tiempo era que pedía auxilio para ir a la cruz y era librado. En nuestra vida cotidiana, familiar, nuestro trabajo, en nuestra vida de iglesia y aún en la iglesia misma, vamos a ver que muchas veces somos picados por errores, pecados, que a veces nos tienen un poco alejados de Cristo, o pensamos que no podemos ir a orar hasta que no solucionemos el problema. Muchas veces queremos solucionar el problema por nosotros mismos, pero lo que hay que hacer es, apenas hay un inconveniente, apenas aflore algo que no tenga nada que ver con Cristo, que pertenezca a Satanás, al mundo, que nos esté atando para caer, venimos a la cruz de Cristo, pedimos ayuda, venimos al Señor, pedimos ayuda a un hermano que nos lleve, y así seguimos. Afuera hay un cúmulo de cosas que nos esperan. Jehová, Jesús le dijo a Dios, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Esto significaba que Él te iba a guardar. ¿Cómo te guarda Dios del mal? Hizo una obra redentora en la cruz para que seas guardado de todo. Pero por esta razón, este versículo en Juan nos dice que Jesús tiene que ser levantado, pero no nos dice nada de la serpiente. Porque evidentemente la historia debe haber sido mucho más larga y mucho más ejemplificativa que la que hoy podemos ver en la Biblia. Nosotros debemos viajar con nuestra mente y pensar, Jesús habló de la serpiente de bronce, pero no dijo nada de la serpiente ardiente. Porque Él vino a librarnos del pecado. Afuera, el mundo nos está acechando. Satanás no está acechando a la gente del mundo. A Él no le interesa eso. No está acechando a los gobiernos. A Él no le importa. Él ya domina en varias áreas y esferas. Él no tiene poder sobre la naturaleza para hacer terremotos, tsunamis, nada. Él está acechando de otra forma. Él está mirando la debilidad de cada uno de nosotros. ¿Usted sabe cómo Satanás nos conoce? Satanás no es como Dios. No se mete en el cuerpo, no se mete en la mente y no conoce tu corazón. ¿Cómo conoce Satanás? Tiene 6.000 años en este mundo conociendo al hombre. Hace siempre la misma ecuación. Te mira la cara. Hace 6.000 años que viene mirando la cara de dolor, la cara de enfermedad, la cara de deseo, la cara de concupiscencia, la cara de pecado, y la viene mirando. Y sobre todo la viene mirando en aquellos que siguen a Cristo Jesús. Él viene viendo las caras. Él hace la ecuación, te mira y se está pasando esto. Bueno, ¿cómo procedemos? Hijo de Dios, sí, bueno, procedamos de esta forma. Todas las ecuaciones lineales, matemáticas, si alguno conoce matemáticas, toda ecuación lleva un resultado lineal y se puede también proyectar en una recta de X e Y. Lo que significa es que Satanás ya conoce. Hay un dicho que dice, Satanás conoce más por viejo que por diablo. Porque esta es la razón justa de 6.000 años mirando al hombre y mirando a la mujer. Mira a las mujeres, cuando salen a la calle, cuando salen al centro, son hijas de Dios, Él la mira. Está viendo la cara de cada una, está viendo y está tomando nota. Él conoce el aspecto psicológico que Él mismo ha puesto en el mundo, porque Él conoce la carne. Él hizo caer a la mujer, no hay ningún problema. Hizo caer al hombre sin ningún inconveniente. Y viene constantemente metiendo palos en la rueda, porque Él conoce la situación, porque Él ha vivido 6.000 años mirando a los hombres y trabajando con sus demonios. Hay alguien a quien no pudo conocer, hay alguien que le fue realmente ajeno, que fue Jesús, y quien le venció en la cruz. Pero afuera, Él está constantemente haciendo un estudio exhaustivo de tu vida. Vamos a traer ese proverbio que dice que hace una investigación exacta. Los que conspiran afuera en el mundo, los hombres, hacen una investigación exacta de tu vida. Pero Satanás ya ha hecho una investigación exacta de tu vida. Las redes sociales, las letras, está en las potestades del aire. Tiene la capacidad de ver la información, tiene la capacidad de ver los mensajes de texto, tiene la capacidad de ver el Face, tiene la capacidad de ver el WhatsApp. Si eres un hijo de Dios y mandaste un mensaje de algo que le estás diciendo, estoy triste, o me está pasando tal cosa, o me estoy enamorando, Él ya cazó la información, sabe tu cara, y va a venir a darte lo que tu corazón está pidiendo. Tengan mucho cuidado. Pero no se preocupen cuando estas cosas sucedan de esta forma. Si te das cuenta que estás incurriendo en un pecado, en un error, ven a la cruz de Cristo. La sangre de Cristo nos libra de todo pecado y Jesús no puede mentir en esto. Él nos libra de todo pecado. Muchas serpientes allá afuera. A veces nos han picado y hemos venido a Cristo Jesús. O a veces ni nos damos cuenta que nos han picado. Hasta que comenzamos a sentir el veneno. Cuando Dios comienza a mostrarnos realmente el pecado oculto, la intención real del trabajo, de la vida cotidiana, la intención real de cantar, la intención real de reír, cuando está mostrando cada intención de tu vida. Satanás se deleita en hacer caer a los hombres, y ha venido trabajando ya en ancianos de hace tiempo, en hacerles caer en adulterio, fornicaciones. Trabaja en eso. Él es muy bueno para eso. Pero también, Él sabe que el hombre quiere popularidad, poder, y Él tiene y maneja ciertos recursos para tentar a los hombres en todos los aspectos de la vida. Somos hijos, estamos aquí por voluntad de Cristo, venimos a Él porque Él nos ha elegido, pero afuera están las serpientes. Mucho cuidado. ¿Saben? Si sabes dónde están las serpientes, no caminamos por ese sector. Ahora, los judíos no iban a encantar las serpientes, y bueno, yo lo voy a encantar, porque igual les picaba. Una cosa es no pasar por el lugar donde están las serpientes y otra cosa es jugar con la serpiente. De las dos maneras te pueden picar. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que yo siendo hijo de Dios tenga este pensamiento y curra en este error. Afuera hay un mundo que los espera y nos ha abierto sus puertas desde que teníamos 5 años, cuando nos metieron en jardín infante, cuando nos enseñaron. Ahí está. Satanás hasta ahora no ha desplegado toda su potencia. Satanás no nos ha mostrado todo lo que él tiene. Les aseguro que tiene un arma mucho más grande, que cuando se encuentre, cuando las use con ustedes, van a tener que estar fortalecidos. ¿Pero por qué esto pasa? Dice la Escritura que Dios no tienta a nadie. Dios no puede tentar a nadie. No tienta porque no nace de él tentar. De Dios no es el pecado, sino el hombre es atraído cuando de su propia concupiscencia comienza a ser atraído hacia algún pecado y peca. Estas cosas que están afuera atrapan a los jóvenes, atrapan a los mayores, están trabajando. Dios conoce su vida, pero Satanás sabe de las debilidades que está pasando en este momento. Porque ustedes mismos se encargan de hacerles entender a Satanás todas las cosas que le están pasando. Ustedes mismos vuelcan sus sentimientos en las redes sociales. Ustedes mismos mandan un mensaje. Satanás trabaja allí. Por supuesto que vamos a decir, bueno, nos vamos a cuidar de no hacer nada de esto. No. Vamos siempre a saber de que cada cosa que hacemos hay alguien como Satanás que está tratando de instigar. Satanás no puede estar en todas partes como está Dios. Dios está en todas partes, conoce todas las mentes de los 100.000 millones de habitantes y de 1.000 millones de habitantes que hay en el mundo. Pero Satanás tiene que trabajar bajo logística de sus demonios. Él está viendo quién está creciendo más, quién está creciendo menos. Él está viendo cuál es el potencial que tiene un hombre o una mujer para el Señor. Entonces esa logística hace. Quizás otro no está creciendo, no le importa por ahora. Está en las mentes de los que están creciendo. Ahí está trabajando. La sangre de Cristo nos libra de todo pecado. No para que cuando pequemos volvamos a incurrir en el mismo pecado, sino justamente para que viniendo a la cruz de Cristo hallemos paz a través de los pecados. Porque Él no solamente nos lava de los pecados a través del bautismo, sino que nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Estás limpio. Cuando estábamos en el mundo pecábamos y no había corrección. Cuando vinimos a Cristo fuimos conscientes del pecado y Jesús nos limpió, nos lavó y comenzamos una nueva vida dejando atrás todo lo que era pecaminoso para nosotros. Pero si pecamos en esta vida nueva en Cristo Jesús, Él tiene que venir a ajustarte. Esa es la relación directa. Antes no había ajuste. Ahora que conoces, Él va a venir a ajustarte. Tienes que ser suficientemente sabio para saber manejar la situación que estás viviendo o la que te está pasando en este momento. Tienes que entender que toda situación que te está pasando no está allí a la deriva o por casualidad. Está pasando en tu vida justamente porque Dios quiere definir tu carácter, Dios quiere hacer de ti un hombre fuerte, pero por sobre todo, quiere que sepas reconocer al enemigo que está afuera. ¿Has sido picado por alguna serpiente? No hay problema. Venga Cristo, Él es todopoderoso para limpiarte de todo pecado. Pablo dice, ¿qué haremos? ¿Pecaremos a partir de ahora para que vengan bienes? No. Vamos a ser conscientes, vamos a estar en alerta constante. Hermanos, la sangre de Cristo nos libra de todo pecado, no lo dude. Pero no pisotee la sangre de Cristo a causa de sus pecados. No piense de que, bueno, me voy a ir al mundo con tal que me pique la serpiente, hay una cruz para que yo mire, hay un Cristo Jesús para que yo mire y me va a librar de todo pecado. Cuidado. Cuidado con jugar de esta manera. No va a ser que te pique la serpiente el pecado afuera y no tengas tiempo de venir a la cruz. No hay que jugar con fuego, no hay que jugar con las serpientes ardientes. Hermano, Cristo te está esperando para librarte. Venga a Él y póstese delante de Él y dígale al Señor todo lo que está pasando, dígale su situación, descubra su corazón, diga su pecado secreto, diga lo que está pasando en su vida, diga sus infidelidades con sus hijos, con su familia, los secretos que tiene, vaya a Él. Entonces Él va a comenzar a obrar en su vida. Muchas veces estamos detenidos con un problema en casa o con una enfermedad, ¿por qué no? Porque Cristo quiere trabajar en nuestras vidas, quiere mostrarnos y quiere romper la coraza de dureza que muchas veces tenemos. Muchas veces tenemos un montón de corazas que nos hacemos en nuestra vida. Vamos a cambiar un poco de panorama, vamos a ir a Romanos 14. De alguna manera, estas dos meditaciones son distintas, pero van a estar relacionadas un poquitito, aunque no parezca. Dice así, recibid, del 14 en adelante, el 1 en adelante, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso al día, lo hace. El que hace caso al día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso al día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios igualmente. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor somos. Bien. ¿Alguno aquí se considera que es débil realmente en la fe? Dice, recibir al débil en la fe. ¿Usted sabe quién es un débil en la fe? Podemos decir que la persona novata que recién llega a la congregación o que recién comienza a degustar de las cosas de la vida en Cristo Jesús es un débil en la fe, es un nuevo en la fe. Pero viene como cargado con un montón de cosas. Vamos a ver personas que vienen a nuestra vida cargado con un montón de cosas. Quieren creer. El Señor ha dado su fe común para que crea, están allí, pero son débiles en cuanto a algunos asuntos. En este tiempo de los romanos, en que Pablo escribe la carta, había un gran problema, porque los gentiles se convertían con todo y su costumbre. Se convertían con todo y su costumbre y seguían haciendo lo mismo. Seguían trabajando, seguían teniendo sus cosas, y algunos hasta incurrían en sincretismo y otras cosas más, porque no conocían bien, o sea, realmente el Evangelio en su profundidad. Entonces, uno oraba el lunes, otro oraba el martes, uno se reunía el sábado, otros te daban los domingos, y entonces venían los judíos, los judaizantes, y le decían, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro, este día no va porque este día es de Jehová. Y le llenaban, y le bombardeaban, de cosas. Y no le dejaban crecer en Cristo Jesús. Está bien que una persona, que nosotros como iglesia, corrijamos y exhortemos. A eso estamos llamados. Pero lo que nunca debemos hacer como iglesia es meter presión. Jesús no vino a este mundo a meter presión a nadie. Él no vino a decir que debes comer y que no, cuántas veces debes ir a la escuela o si no debes ir a la escuela o no, si tienes que ir al médico o no. Él no vino para eso. Él no vino a meter ninguna presión. Él nos vino a enseñar un camino de libertad de todas estas cosas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar en la postura de tener la capacidad de juzgar. Juzgar un caso que pase en la congregación, juzgar una situación que el Señor nos traiga, pero no tenemos ninguna capacidad de emitir juicio. Somos, en un juicio normal, cuando se juntan para juzgar, están los jueces, y para emitir una sentencia está el juicio, los que están juzgando constantemente, pruebas, hechos, para que se emita luego un veredicto. El veredicto de Dios ya está emitido para los pecadores. Dice la Escritura que los idólatras, los borrachos, los homosexuales, las lesbianas, los fornicarios, y los que andan en idolatría, en abominaciones, en sodomía, ya están condenados, no van a entrar al reino de los cielos. Pero cuando se juzga un caso entre los hermanos de dicha o cual cosa, debemos entender que juzgamos un caso, pero dejamos que el Señor elabore su juicio definitivo. Ayer cantábamos en Rosario, en Miqueas, que decía, lo bueno de Dios es, lo más grande de Dios es que Él se complace en la misericordia. Justicia con misericordia. El único que puede ser justo y misericordioso es Dios. Y Él quiere que seamos de esta forma así nosotros. Que juzguemos cada caso, pero que seamos justos y misericordiosos. Vamos a tener personas en Rosario, en Salta, en el Valle del Lerma, que vengan y vengan a la congregación y nunca crezcan. Quizás nos vamos a decepcionar, pero no está en nosotros que la persona crezca o no. No está en nosotros que si predico el Evangelio se tiene que convertir. No está en nosotros, está en el Señor Jesús. Por eso Pablo mismo decía, yo sembré, aquel regó, pero Dios da el crecimiento. A veces yo me ponía a predicar el Evangelio y predicaba a una persona y quería que la persona se convierta, no se convertía. Yo me sentía mal, decía, che, yo estoy predicando mal el Evangelio. Hasta que Dios me hizo entender que no está en mí el resultado. Yo voy a predicar el Evangelio, pero el resultado no es mío, la ecuación matemática es de Dios. Él va a decidir si la persona se convierte o no. Nosotros como hombres hemos incurrido, gracias al Señor, Es una forma de vida. Algunos hacen escuela en casa, otros han dejado la televisión, otros han dejado ciertas prácticas de su vida porque pensaban, porque saben que son pecaminosas o que no incurren a la sabiduría. Pero todo lo que nosotros hemos dejado, bajo ningún concepto debe ser presión para nadie. Lo que tú has dejado, dice la Escritura, el que piensa que es limpio, para sí mismo es limpio. ¿Eres limpio? Para ti. ¿Tú has considerado que algo es sucio? Para ti es sucio. Si vuelves a incurrir en aquello en que te has librado, vuelves a ser sucio. Pero aquellas personas que llegan, o aquellas personas que no tienen el cierto conocimiento, debemos enseñar el Evangelio a fin de que el cambio produzca el Señor y vaya haciendo los cambios como nosotros hemos hecho. Todos los que estamos aquí, por Cristo estamos aquí y vivimos por Cristo, y estamos en Cristo Jesús porque Él ha decidido que estemos aquí. Pero ninguno de nosotros debemos entrar en la postura farisea de poner en otro hermano pesada carga, que muchas veces no vamos a poder llevar nosotros. A veces nos pasa, y sobre todo a las personas que predican la fe, y en esto yo, que a veces predicamos algunas cosas y somos medidos con la predicación. Yo muchas veces me he dado cuenta que con la vara que medía, yo a veces no era apto. Me sucedió que tuve que recortar mi vara para darme cuenta de que yo no alcanzaba muchas cosas de las que a veces predicaba o decía. Pero esto está justamente para confrontarnos en la vida cotidiana, cada día, y nos lleva al pensamiento de que si hay algo en nosotros, no es especial. Pertenece a Cristo y es de Cristo Jesús. Vamos a ir a Colosenses 2. Del 20 al 23, dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejen, ni gusten, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Voy a ser siempre un promotor de las personas que quieran dejar la televisión, de las personas que quieran hacer escuela en casa, de las personas que quieran hacer un cambio radical porque piensen que eso los lleva a la santidad, porque sí los lleva, de personas que quieran hacer un cambio constante en sus vidas. Está bien, tienen mi respeto, tienen mi admiración por tal cambio, dejar videojuegos, hacer que tu santificación se vea. Para mí es respetable, es sabio, dice la Escritura que es sabio. Y esto es un culto voluntario, que yo quiero ofrecer mi vida a Cristo Jesús con todas las cosas que el Señor ha permitido que yo cambie. Muchas veces en humildad y duro trato del cuerpo, para dejar comidas o esto o aquello. Pero también debo decir a esas personas que han dejado muchas cosas, no tienen ningún valor contra el pecado y el apetito de la carne. Todo lo que has dejado no es un arma para Satanás. Estas no son armas para Satanás, que te hayas dejado la televisión, que hayas dejado la escuela, que hayas dejado de comer esto, aquello. No es un arma. Eso es algo que te hace santo a ti. No es un arma. No puede ser Satanás. Yo acá he dejado, ya hago escuela en casa. Yo aquí ya no veo tele. Yo aquí ya he dejado de comer chancho. Yo aquí he hecho esto. Yo aquí he dejado de beber. Eso no es un escudo. Sabemos cuál es el arma que Cristo Jesús nos ha dado. El yelmo, la coraza. Esas son las armas verdaderas. Todo lo que tú haces simplemente es loable. Está bien. Te va a llevar a una vida santa. El tema está cuando nosotros pensamos que nuestra vida está tan bien que es la vara para medir a los más débiles. Entonces cuando vienen los débiles, son recibidos, pero también se ven inundados de un montón de cambios. Yo anhelo que seamos más radicales de lo que somos, que hagamos cambios que sean realmente que enloquezcan a las personas, pero que esos cambios sean para nosotros. Si nos cerramos en que todas las cosas deben ser como nos hemos pensado y aún hemos puesto nosotros mismos, preceptos nuestros y modos de vivir, tengamos mucho cuidado. Nuestra manera de vivir no tiene nada que ver con la manera de vivir de otro hermano. No podemos nosotros poner cargas a los que no pueden llevar. Yo sé que acá no hay ningún débil en la fe. Ninguno puede decir, bueno, yo soy débil en la fe, así que por eso hoy me tomé un vino, me emborraché, porque hermano, soy débil en la fe. La Biblia dice que me recibas a mí porque soy débil en la fe. Mentira, no soy débil en la fe. Ya has crecido, tienes tu conocimiento, el Señor ha predicado desde este lugar, ha hablado. Pero van a venir muchas personas que son débiles en la fe. Vamos a tener que exhortarla, vamos a tener que ser duro a veces en decirlo, pero vamos a tener que ser, vamos a tener que corregir en base al Evangelio, no en base a nuestro camino que hemos pasado y lo que hemos dejado. Porque si yo me paro aquí y en vez de predicar el Evangelio, predico que se debe dejar de comer, por ejemplo, cerdo porque es inmundo, cuando la Escritura dice que cualquier cosa podemos comer, o yo me paro aquí y digo, bueno, a partir de ahora las mujeres van a tener con pelo hasta aquí, porque yo considero que eso es loable, lindo para las mujeres. Si yo predico esas cosas, que no tienen nada que ver con la Escritura, no estoy predicando el Evangelio. Pero si yo predico el Evangelio, perdón de pecados, vida eterna en Cristo Jesús, y un camino hacia Él, entonces voy a agradar al Señor. Sigamos siendo como estamos. Yo quiero que nos juntemos para seguir siendo más radical, para ir dejando muchas más cosas, pero quiero que entendamos que lo que nosotros hacemos no es vara para que otros hermanos hagan lo mismo. La iglesia no va a ser al gusto nuestro. El Señor va a traer mucha gente y va a rescatar gente que ni pensamos de la manera en que Él ha permitido que así sea. Sí entiendo que cada día nosotros, este grupo, con los de Rosario, con el Valle de Lema, tenemos que ir a una comunidad. Nosotros somos un batallón, nosotros somos somos soldados de Cristo Jesús, tenemos una misión y vamos a trabajar en eso. Si hay otro que tiene otra misión, que la hagan, no nos interesa. Lo que nos interesa es hacer lo que el Señor nos ha llamado, a seguir siendo santos, a tener nuestro sistema educativo, a tener nuestra reforma de salud, a tener nuestra forma de trabajo, a apoyarnos los unos a los otros, es lo que debemos hacer. Pero esto no debe ser realmente un mandamiento para los de afuera. Como iglesia caminamos de una forma. Y como hijo de Dios hemos dejado mucho. Yo admiro a los hermanos que han dejado muchas cosas, porque el Señor Cristo Jesús ha puesto en él para que hagan estas cosas. Hay hermanos que han dejado cosas y han vendido hasta propiedades, porque necesitaban el Señor trabajar de esa forma, es loable. Pero aún así debo decirles, tenga cuidado con los apetitos de la carne. Sea lo que sea en la congregación, sea diácono, sea anciano, sea lo que sea, tenga cuidado. Afuera, Satanás siempre está preparando un arma para cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces lo podemos poner en jaque, y él no se va rendido. Él es inquisidor. Él se va y vuelve con la misma jugada. Voy a terminar con esta, o redundar un poco con esta anécdota, que no viene al caso, pero es bueno. Un jugador muy bueno de póker en Las Vegas había escrito un libro de todos sus secretos de póker. Y se presentaba y ganaba, aún con los secretos que él había develado, hasta que un hombre se puso a leer el libro y se presentó, siendo novato, se presentó y llegó a la final con este, con su mentor, y le ganó. Y después le dijo, yo leí tu libro, hice tu misma jugada, ¿sabes por qué te gané? Porque yo las perfeccioné, las fui perfeccionando. Vamos a hacerle jaque al enemigo, va a venir a perfeccionarnos. Si él nos tiene en jaque, recuerden de dónde nos ha hackeado para tomar su jugada y perfeccionarla. Debemos estar atentos a que el Señor Jesús nos hable, a que el Señor Jesús nos encamine. Debemos ser fieles a Él. Pero por sobre todo debemos saber que tenemos un Dios poderoso que sabe cuál es cada situación de cada uno de nosotros. Y a su tiempo va a contestarnos no con lo que nosotros queremos, sino con lo que Él sabe que necesitamos. Yo le llamo a esto una negativa santa. El Señor, muchas veces pedimos al Señor y Él nos contesta con un no. No porque no nos quiere dar, sino porque Él nos va a dar algo mucho mejor a lo que nosotros estamos pidiendo. Nos va a dar algo mucho mejor a lo que nosotros queremos. Y no hablo de lo material, sino a una vida nueva y renovada en Cristo Jesús. A veces oramos esperando realmente, fantasiosamente, que Dios nos conteste de la manera en que nosotros queremos. Tiene que ser muy justo, muy santo. Tienes que estar muy involucrado en el Señor para que Él realmente conteste la oración que hagas, porque haces una oración conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando hacemos oraciones personales que realmente necesitamos, Él va a contestar para hacerte crecer. No va a contestar para satisfacer tu necesidad de matrimonio, de vida, de economía. No lo va a hacer. Él no piensa como hombre. Eso debemos tener en cuenta. Entonces, hagamos que nuestra vida realmente valga en Cristo Jesús. Si vemos que hay personas que están decayendo en el Señor, dice la Escritura que hay que arrebatarlos del fuego. Vamos una y otra vez a exhortar, vamos una y otra vez a rescatarlo. Aunque el final de esa persona sea la muerte, pero vamos a estar siempre trabajando. ¿Un hermano comete un error? Sí. ¿Duele a la iglesia? Sí. ¿La ha hecho retroceder? Sí. ¿Cuántas veces debemos perdonar? 70 veces 7. Puede ser tan tonto un hermano y tan necio de siempre cometer el mismo pecado. No, no existe eso. Una vez que mi papá me corregía, yo cometí otros errores peores, pero no el mismo. Así era mi vida. Pero sin embargo, siempre vamos, debemos conocer cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Dios quiere que conozcamos quién es el enemigo y dónde nos está atacando. Pero Dios quiere algo más. Dice que Él, si en algo vas a gloriarte, si en algo realmente quiere decir, sí, aquí estoy yo, que sea esto. Yo conozco y comprendo lo que Dios hace en mi vida. Yo conozco a Dios. Dice, si en algo has de gloriarte, que te gloríes en entender y comprender a Dios. Eso es algo maravilloso en la mente de Cristo en nosotros. Que Dios nos esté dando la capacidad para entender y comprenderle. Vamos a poder entender y comprender a todas las personas. Nosotros debemos ser hombres y mujeres que también sepan la situación de la persona en el momento que la estamos viendo. Sepa lo que está pasando por su vida para darle el consejo justo y medido. No le va a pasar todo al mismo tiempo. Vamos a ir creciendo. Yo ruego al Señor que todos los que estamos aquí lleguemos hasta el final de nuestra carrera. Sé que van a suceder cosas a lo largo de este año. Sé que va a haber cambios a lo largo de nuestra vida. Sé que van a pasar cosas impensadas en nuestra vida. Dios nos pone muchas veces en situaciones vergonzosas para mostrarnos que nosotros no somos tan fuertes como creíamos. Y para terminar, el día en que Dios decida cambiar tu carácter, como tanto estás pidiendo, Señor, cambia mi carácter, Señor, cambia mi vida. Eso que estás pidiendo es bueno, pero Dios lo va a hacer a través de un dolor impensado. La única manera de que un hombre o mujer cambie de carácter es que Dios toque un área de su vida impensada. Entonces va a cambiar de carácter. Siempre repito lo que he conocido del anciano Wilkerson. Todas las grandes pasiones en la vida de los hijos de Dios ha sido a través de mucha angustia. Una angustia realmente genera una pasión. Una angustia realmente nos hace ver el camino. Podemos estar fuertes hoy. El Señor nos puede quebrantar hoy. El Señor nos puede decir qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, a fin de que nosotros cambiemos. Pero afuera están las serpientes. Y no vaya a ser que corriendo no lo alcancemos. Alcáncelo, hermano. Hay una carrera. Lo importante es llegar a la meta. ¿Cómo? Sin brazo, no importa. Sin pierna, no importa. Llegar a la meta. Y de última te subiremos a cococho y te llevaremos a la meta si es que tu corazón está en la meta. Pero si tu corazón no está en la meta, vas a poder correr quizás toda la carrera. Pero al final no vas a poder llegar. Estamos aquí porque el Señor nos ha mandado. Por voluntad del Señor. Porque es un mandamiento y estamos para ayudar. Pero no podemos ayudar si las personas no se dejan ayudar. No pedimos que nos cuenten su pecado, cuéntenselo al Señor. Pedimos que si no puede resolver una cosa en la casa, venga a los ancianos que pueden ayudarle. ¿Tienes un problema matrimonial? Resuélvelo con tu esposa. ¿Tienes un problema con tu familia? Resuélvelo ahí. Si no se resuelve porque es tan complicado, bueno, pedí ayuda, anda al Señor. El Señor te va a decir si vas a ir a los ancianos, a quién vas a ir. Ruego a las mujeres que sean santas, que se cuiden. Ruego a las más jovencitas, tengan cuidado con las redes sociales. Sigan usando. Tengan cuidado. Hay mucho sentimiento en las redes sociales que puede dañarlas. Ruego a los hombres jóvenes también que hagan lo mismo. Ruego a los mayores que saben que están fuertes en esto, igual que tengan cuidado. Igual tengan cuidado. No te consideres tan fuerte. Entrega tu fortaleza al Señor, que Él te va a hacer realmente fuerte como debes ser. Hermanos, la única manera de que como iglesia prosperemos en el camino es que nos vayamos uniendo cada vez más. Vamos a recibir al débil, al feo, al que esté trastabillando acá en la congregación, pero debemos seguir adelante. Si la iglesia no sabe qué está pasando con sus hermanos, vamos a estar detenidos. Por el pecado de uno o dos, la iglesia se puede detener un tiempo. Y si ese pecado no se dice, el Señor lo va a revelar, téngalo por cierto. Lo va a revelar en sueño de hermano, lo va a revelar aquí, lo va a revelar allá, lo va a revelar y lo vamos a conocer, porque así dice el Señor, no hay nada oculto que no esté a la vista. De esa forma operó el Señor durante todo su tiempo, durante su época, durante la época de los profetas, con profecías, mostrándole cosas, en la época de los discípulos y los apóstoles, mostrándole la intención del corazón de los hombres, Ananías y los que cayeron delante de Pedro por haber no hurtado del precio de lo que habían dicho que habían vendido y habían dicho que el precio era completo, pero no era así. Hermanos, Puede pasar de todo. Está la cruz de Cristo. Está Cristo Jesús esperándole siempre para limpiarle de todo pecado. Pero tenga cuidado de no incurrir en el mismo pecado siempre. Oremos. Señor Jesús, gracias por este momento. Gracias por esta hora, Señor. Gracias porque tú nos cuidas. Gracias porque tú sabes nuestro pensamiento. Señor Jesús, nosotros como hombres podemos hacer muchas promesas, pero somos falentes. Sin embargo, tú permaneces fiel en todo tu andar porque eres santo, justo, eres Dios. Eso debe consolarme y me consuela ahora, oh Cristo Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdanos a nosotros, ayuda a mi familia, ayuda a mi esposa. Ayúdanos en las situaciones en las que pensamos que nos estamos ahogando. Sácanos, Señor amado, a libertad cada día. En conflictos familiares, en que pensamos que nos está escapando la mano. Señor, ayúdanos. No podemos. En el colegio, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Ayúdale, Señor amado, pasan cosas allí, te necesitan. Quiera su corazón para que vengan a nosotros y nos cuenten, oh Cristo Jesús. A las mujeres que están solas, oh Padre amado, por un tiempo, por distintas circunstancias, sé tú con ellas en su clamor, oh Cristo Jesús, ayúdales en sus debilidades. Igual a los hombres que están pasando por distintas etapas en su matrimonio. Señor, ayúdales, Padre eterno. Ellos te necesitan, nosotros te necesitamos, yo te necesito. No podremos andar a la luz de tu nube, oh Cristo Jesús, así que no podemos realmente ver la dimensión de la nube que nos alumbra cada día. Padre, yo soy como el común de las personas. No tengo nada especial. Y tú conoces lo más profundo de mi corazón. Y cada día que haces, Señor amado, ves la intención de mi vida y mi camino y mi andar no te están ocultos. Yo te ruego, Cristo Jesús, que tú, oh Padre amado, tengas misericordia de cada uno de nosotros, de nuestra vida y de nuestra alma. Padre, este año, Cristo Jesús, puede transcurrir tan lento como tan rápido. Van a pasar cosas posiblemente que cambien la vida de la iglesia y nuestra misma vida. Va a acontecer, oh Cristo Jesús, cosas en el camino que nos hagan ver otras cosas que no veíamos antes. Van a crecer los hermanos y en el valle, Señor amado, se va a conocer de tu palabra. Pero yo te ruego ahora, Cristo Jesús, no por lo que va a pasar y los que van a venir. Yo te ruego por estos hombres y hermanos míos que los guardes del mal. Mujeres y doncellas que las guardes del mal, oh Cristo Jesús. Señor amado Dios, tú has estimulado el día, la hora y la fecha en cada cosa. Ayúdanos a entenderlo. Bendice a los hermanos y bendícenos a cada uno de nosotros y santifícanos en tu palabra. Amén y amén. La paz del Señor.